Escucha el otoño. Escucha el otoño. ¿Qué querés sentir? ¿Qué querés sentir? Sumate a la estación. Sumate a la estación en la que querés estar. En la que querés estar. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. En este otoño 2019. La radio. La radio. Se pone muy buena.